mamacita, como me gustas. Vas a comer mi rana, vas a ver. Está fuerte, mamacita, está fuerte. Ay, ay, ay, otra vez el viejito molestando. ¿Qué se habrá creído?